Hola y bienvenidos a este segundo podcast de los Dot Gamers, en el que vamos a hablar de la práctica que teníamos programada sobre los bancos de imágenes. Y bueno, vamos primero por partes. En primer lugar, tengo que decir que nuestro foro, al no estar dedicado a, digamos, imágenes ni a fotografía, no cuenta con muchos de estos documentos, pero sí con lo justo como para que la actividad tenga su injundia, ¿no? En primer lugar, vamos a la cuestión del rastreo que se indicaba en las especificaciones. El blog en cuestión, los Dot Gamers, pues contamos con unas 4 imágenes, pero con estas tenemos suficiente para empezar esta búsqueda. En TinEye, que es la primera que se nos propuso, hemos puesto pues las 4 imágenes de las cuales hemos nombrado. Son una de Mega Man, una de StarCraft, 2 de StarCraft, perdón, y un mando de la Super Nintendo. Bueno, en primer lugar, ninguna de estas imágenes que nos han salido contaba con licencia al ser capturas de videojuegos y fotografías muy ordinarias, por así decirlo. Así que en ese aspecto no ha habido más complicación. Mega Man, la fotografía de Mega Man no ha dado 2 resultados, es la que menos coincidencia ha presentado. Y una de esas coincidencias era un avatar de algún foro y parece un recorte de la original, de la que poseemos nosotros. Luego está la imagen de Heart of the Swan, en la que más resultados no ha dado, con 678 copias en la web, y tampoco contaba ninguna con derechos, al ser una fotografía de la carátula, básicamente. La siguiente imagen de StarCraft no ha dado 13 resultados, y la imagen con mayor grado de coincidencia, curiosamente, era una que se parecía menos a la original que otras que estaban por detrás de ella, en coincidencia me refiero. Y en ese aspecto, digamos que TinEye ha patinado un poquito. En la de el mando de la Super Nintendo nos ha dado 17 resultados y sin derechos tampoco ninguna imagen, y todos muy uniformes, todos los resultados sin variaciones bruscas. Luego, cuando hemos aplicado las mismas imágenes a Google Imágenes, la imagen de Mega Man no ha dado 85 resultados. Las imágenes de Heart of the Swan, tanto la primera como la segunda, no ha dado cerca de 700 resultados. Todos muy parecidos, eso sí. Y la del mando de la Super Nintendo no ha dado 569 resultados. ¿Con esto qué quiero decir? ¿Qué se puede demostrar? Pues que, vale, Google Imágenes te da más resultados, pero al ser todas las imágenes iguales, digamos que el servicio que te ofrece no da mucho más margen. Es decir, la búsqueda de TinEye es muchísimo más acotada, pero la efectividad viene a ser básicamente la misma. En la siguiente parte de la práctica se nos pide que cojamos 3 imágenes, en un presupuesto, claro, no vamos a comprar ninguna imagen, de un banco de imágenes dado, yo, por supuesto que Corbis, Getty Images y Edge Photostock, y con ella, digamos, hacer una crítica de los servicios que nos ofrece cada uno de estos bancos de imágenes. En definitiva, lo que hemos hecho es poner un presupuesto de que vamos a tratar temas de juego arcade en nuestro blog, porque se sabe que nuestro blog trata de temas de videojuegos antiguos y todo eso. Y a raíz de ese tema, pues hemos hecho las búsquedas pertinentes en los diferentes bancos. Y esto es lo que nos ha salido. Algunos no han dado mejor servicio, otros peor servicio, pero en definitiva ha sido más o menos todo uniforme. La que mejor nos ha servido ha sido Edge Photostock, la española. De hecho, es la única que nos ha proporcionado las mejores imágenes para los que teníamos pensado. En Royalty Free, eso sí, siempre estamos buscando en Royalty Free porque queremos disponer con total libertad de las imágenes que compremos. Y además resulta más fácil que en otros bancos identificar o acotar las imágenes con este tipo de licencia, eso me refiriéndome a Edge Photostock, lo cual no ha sido de mucha ayuda. Bancos como Corby o Getty Images no ofrecen resultados tan variados en lo referente al arcade como se podría desear, pero aún así tiene un volumen aceptable este contenido. Corby ofrece precios, a mi modo de ver, más razonables y tiene imágenes bastante útiles para lo que queremos. Menos, pero bastante útiles. Getty Images ofrece también imágenes decentes. De hecho, la que hemos encontrado en Getty Images es la que más nos ha gustado, la que hemos puesto en enlace. Aunque los precios para imágenes sin royalty, en cambio, nos parecen desorbitados y mandarían al traste todo nuestro presupuesto, que es de 150 euros. Nos dejarían sin nada, prácticamente. Teniendo en cuenta que la peor calidad sin royalty son 108 euros, que es una bestialidad. Y más allá de eso, nada, espero que hayáis disfrutado. Y nos vemos en la próxima, chicos.